Buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Ya sabéis, estáis sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada y esto, como todos los martes, de 7 a 9 de la noche, es el Ciutat Podrida. Bueno, hoy hemos empezado con un clásico de thrash metal, con Exodus, desde su discazo Fabulous Disaster, una manera de empezar con un hit ya este martes. Hoy, por fin, ya puedo estar aquí en el programa dando un poco la brasa, poniendo un poquito de sonidos extremos después de dos semanitas de intenso trabajo laboral y que he abandonado aquí a mi compañero y hoy, pues bueno, pues parece ser que la revancha y me toca empezar a mí solo el programa. Ya sabéis que durante la emisión en directo del programa aquí en Radio Topo nos podéis llamar al 976-29-13-98, eso sí, cuando esté sonando algo de música para no interrumpirnos y desconcertarnos con vuestras llamadas. También deciros que, bueno, os podéis poner en contacto con nosotros para enviarnos el material que creáis oportuno para pinchar, reseñar, descuartizar aquí en el Ciutat Podrida y podéis hacerlo, pues bueno, la manera más sencilla es que vayáis a nuestro blog, donde también tenéis el listado de lo que os vamos poniendo cada semana. Tenéis los programas también para descargar y escuchar online y también así como algunas convocatorias que realizamos o recomendamos desde Ciutat Podrida. La dirección es ciutatpodrida.blogspot.com y allí pues también tenéis nuestro apartado de correos, nuestro correo electrónico, todas estas cosillas para poneros en contacto y bueno, y comentarnos y hacernos llegar todas aquellas cositas pues que os curráis. Para el programa de hoy, pues bueno, pues vamos a poner, empezaremos con un poquito de ruidera, ya sabéis, un poquito de sonidos de lo más underground. Hoy aprovecharé que no está el compañero, como ya he dicho antes, y bueno, pues, pues ya sabéis, hasta que no llegue él, supongo que no sonará surf aquí en Radio Topo. Aprovecho que no me está escuchando, igual sí, igual viene de camino a la radio con el MP3 y me está escuchando. Pero bueno, pondremos un poquito de material que yo tenía acumulado durante estas dos semanas, que no he podido venir y hecho pirola aquí en el programa. Pues bueno, sigue pinchando eso. Después tenemos a dos de los miembros de la Asamblea del Centro Social Ocupado, El Adoquín, que tuvo un brutal desalojo con un despliegue policial bastante desmesurado. Esta pasada semana nos comentarán un poco cómo fue y comentarán un poco la convocatoria de la manifestación para este sábado, día 20. Y bueno, pues terminaremos como todas las semanas con la agenda cultural y musical de esta semana. Y creo que el compañero Álvaro pues trae alguna cosilla más que ahora cuando venga pues supongo que nos pondrá al día. Bueno, pues como ya os he dicho, vamos a empezar con algunas novedades. Vamos a empezar con un compartido en vinilo, en un vinilo de 7 pulgadas, ya sabéis, un single bien pequeñito. Y otra vez, por enésima vez, esa banda estatal que parece que sigue los pasos de Agazogles, como es Violent Headache, esta banda, una de las bandas pioneras del green aquí en el Estado español, pues que desde hace unos añitos ha vuelto a los escenarios y, como no, vuelve a lanzar material como Descosidos. En esta ocasión se trata de este trabajo compartido con la banda de Cyclops. De Cyclops es una banda que ya estuvimos presentando su anterior trabajo, también un compartido en el mismo formato que tenían junto con su banda local, creo que comparte el local de ensayo y todo, Turbo Brasa, es una banda, bueno, pues que la verdad es que no nos gustó mucho, aunque de Cyclops sí que pues se entreveía que la verdad es que despertó bastante interés, street punk, hardcore y bastante rapidete, con bastante mala hostia, y que en este segundo trabajo, el que comparten con Violent Headache, pues bueno, pues lo dejan más claro, suenan más contundentes, más potentes, pero hoy como es un single, pues bueno, nos pincharemos la cara de Violent Headache y la semana que viene os pondremos la cara de Cyclops. Violent Headache nos incorporan aquí cuatro temas en su línea. Empiezan con el tema Multinational Grinder Fashion, que como podréis comprobar, porque es el tema que vamos a escuchar, pues es una parodia del tema de Napalm Death que incluían en su LP Scum, llamado Multinational Corporations. Creo que es una pequeña crítica a modo burlesco sobre la trayectoria de Napalm Death, y bueno, pues esta es la manera que tienen de expresarlo los catalanes Violent Headache. Thompson Hunter. Aquí en esta nueva grabación, como ya ocurría en otras grabaciones de Violent Headache que hemos puesto aquí en el Sota Pudrida y que hemos reseñado en el fanzine, pues presentar la nueva formación, formada sobre todo, el cambio más quizás más singular es el del cantante. Pues aquí encontramos de cantante nada más ni nada menos que al señor Fresh, conocido por otras bandas como Rush, como Idiot de Jesus, como Trigger Travis y un larguísimo etcétera, Freak Nation, una banda Freak Nation, es verdad, una banda que vamos a tener el placer de tener en junio aquí en Zaragoza y que desde aquí también recomendamos, y que bueno, que la verdad es que podíamos haber bajado hoy algo aquí para poner, pero ya lo pondremos en próximos programas para empezar ya a darle un poco de cobertura a esta cita con el Power Violence de Freak Nation. Pero bueno, vamos a centrarnos con lo que estamos aquí presentando. Se trata, como ya os he dicho, el compartido entre The Cyclops y Violent Headache desde Barcelona. Esto está editado por el sello propio de Cyclops, que se llama Hell Drivers Records. Y bueno, pues es un 7 pulgadas con 4 temas de cada banda, bastante bastante majo. Sin una presentación espectacular, pero bueno, típico blanco y negro, ¿para qué quieres más? De hecho, vamos a escuchar ya el tema que abre la cara de Violent Heads, como os he comentado, esta parodia a Napalm Death. Y escucharemos también el segundo tema, porque ya que dura un poquito, escucharemos Típico Tópico, y así me da tiempo a mí de preparar el siguiente vinilo de que os presentaremos a continuación. Vamos con Violent Heads. Sí, así de cortos y de huello, pues son los temas que, con los dos temas que abren la cara de este compartido de los Violent con The Cyclops desde Albacete. Bueno, y como ya os decía, pues ya tengo aquí el compañero Álvaro, ya no vais a oír solo mi voz, esperamos a que llegue, se quita la chaqueta de estas cosas y bueno, pues ya empezaremos a hacer nuestra habitual tertulia, sobre todo aquello que os vamos poniendo y desponiendo, descuartizando y bueno, y esas cosillas que tanto nos gustan a nosotros. Y seguimos con más bandas del estilo y más familiares, puesto que la siguiente banda es Mob Charge, una banda que también había desaparecido. Creció como un proyecto así entre gente de Violent Head Edge y AF y de los locales zaragozanos Proyecto Terror hace unos cuantos años. Llevaron a grabar alguna maqueta compartida, después se reeditó en CD. Y ahora, pues bueno, pues con los años y estas cosas, pues se vuelve a retomar el contacto, vuelven a retomar las ganas de hacer algo juntos otra vez y recuperan el espíritu de Mob Charge y se ponen a grabar y graban nada más y nada menos que un LP, un 12 pulgadas, titulado Apocalyptic Horror, en el que incluyen pues un buen chorretón de temas, por lo menos ahora en 17 o 18 temas, ahora mismo no. O sea, así viendo lo que hay en cara y cara B, más o menos no os he contado, pero vamos, por ahí irán, 18 temitas y hablan seguro. Y eso, pues nada, Mob Charge, como el nombre indica, pues hardcore nórdico, punk nórdico, lo que hoy en día se llama Divit o primeramente se llama Cruz, Pero bueno, me acuerdo todavía en la época en la que empezaba esta banda, que era un proyecto de eso, de hardcore nórdico. Y así es, aquí, bueno, pues se vuelven a recuperar esa esencia. Quizás la voz me suena un poco más punk que lo que sonaba en las anteriores grabaciones de Mob Charge, incluso lo que sonaba los mismos Proyecto Terror, y eso que el cantante es el mismo, señor Avellano, que por cierto intentaremos tener aquí dentro de un par de semanas para hablar un poco con él y que nos cuente un poco más de sobre este proyecto, sobre Mob Charge, sobre este LP, y si va a haber algún concierto de presentación, si va a haber alguna grabación más, y que nos cuente también sobre esta contraportada de corta y pega con el Photoshop que se han puesto ahí las camisetas. Recorta y pega, y bueno, hablaremos de todo y eso, pues creemos que la semana que viene no, la siguiente, pues aquí esperamos tenerlo. Decir que este trabajo es una super multi coedición, está editado entre mogollón de sellos, os voy a decir unos cuantos, entre más allá de Maisarab, que era lo que antes era Maisarab 12 Cementerio, entre la Fundación CIC, que es Cooperación Records, entre Hormigonera Productions, Cremon Records, Muerte a Tipo, Días de Destrucción, que creo que es la primera referencia, porque esto es un programa de radio bastante interesante que encuentras a través de la red. También lo edita Rabia contra el Sistema, un Deleuze de Records desde Francia, Carnur Records y Cross Asphalt Records desde Gijón. O sea que os podéis hacer con él seguramente allá donde viváis, en cualquier punto del estado, pues seguramente en cualquier distribuidor lo encontraréis fácilmente, porque vamos, debe tener bastante cobertura a nivel de distribución estatal. Pues nada, si eso, os vamos a poner un par de temas de Mob Charge, el tema que abre el disco Computer Control, y después el tema que le sigue, Only Stupid Bastards Support MTV Bands. Vamos con Mob Charge y este regreso con su LP Apocalyptic Horror. Yeah! y seguimos con un poco más de ruidera. Hemos escuchado Mob Charge, una banda que esperamos tener en breves aquí en los Tapudira, los estudios de Radio Topo con el señor Avellano. Si nos está escuchando, pues ya sabes, apúntate dentro de dos martes, como ya hablamos. Y bueno, pues seguimos con más material ruidoso en el concierto de Barcelona de Agazocles con Billy Hedge, Ras, Almax, etcétera. Pues la gente de Craniseptic, Xavi de Craniseptic, pues nos hizo llegar algo de material bastante, bastante guarrete, bastante potente, de tanto de su banda como de otras bandas de su familia, por así decirlo. Y bueno, pues vamos a poner alguna de estas cosillas. Había, por ejemplo, este trabajo, el compartido entre Pesta Pursina y Craniseptic, que yo personalmente ya tenía ganas de tener en mis manos y poder degustarlo, un compartido en formato CD que se llama Experimentación Séptico Pursinas, o sea, bueno, pues es una manera de darle título a este compartido entre dos bandas amigas. Pesta Pursina hacen un green metal bastante guarreras, bastante gore, pero bueno, con la peculiaridad de que cantan en catalán y que, bueno, pues las letras son bastante marranotas, cuanto de coprofagia y cosas por el estilo. Hay que verlos en directo también, puesto que su puesta en escena es bastante potente, salen con barretinas y con todo en sangre, las caras ensangrentadas y tal. Y bueno, yo los pude una vez en un concierto y la verdad es que muy divertidos y vale la pena. Craniseptic hacen un green bastante apuncarrado, o sea, bastante old school, y la verdad es que, bueno, a mí este trabajo me ha gustado bastante. Decir que los primeros Pesta Pursina incluyen 3 temas y Craniseptic incluyen 5, y esto está editado por Mean Corrosion Records, o sea que si os queréis hacer con una copia de este trabajo, de este CD compartido, pues bueno, escribís a cualquiera de las dos bandas, o si no, a la gente de Mean Corrosion Records, y bueno, os podéis hacer con una copia de esto. Decir que este sello también ha editado un compartido en 7 pulgadas entre una banda italiana y otra de Indonesia, de Grinco de la Vieja Escuela, Diorrea, y la otra banda, pues no os puedo decir ahora mismo quién son, porque estoy intentando averiguar cómo es el logotipo, y no hay, o sea, te lo juro que no hay manera de... Mira la primera letra. Espera, que no te tengo pinchado, no sé por qué no está editando. A ver, ahora. No me coges. Ahora sí. Decía. Sí, la primera letra es una P, la segunda diría que es una I, Pioletor, creo que es Pioletor, no sé muy bien, pero... Vamos a hacer un concurso. Empieza por P y acaba por... R. ¿Y son de...? Pues estos serán de Indonesia. Pero tiene buena pinta. Yo es de estos discos que a veces los veo por ahí en cubetas y ves un logo inteligible, me mola el diseño y digo, venga, pa' casa. Alguna decepción me he llevado, pero bueno, alguna buena compra también me he llevado a casa sin saberlo. Me alegro por ti. Pues bueno, vamos a escuchar esto, pues lo dicho, vamos a escuchar un tema de Pesta Pursina. Escucharemos el tema Vull menjar fems, que en catalán quiere decir quiero comer heces, traducido literalmente. Y después escucharemos a Craniseptic, escucharemos directamente 2 temas de Craniseptic, el tema titulado Fab y el tema titulado Fecha Negra, Hígado Negro. Pues eso, vamos a escuchar estas dos buenas bandas de Greencore Marrano desde la Cataluña profunda. Sagrada la verdad. punching elbows, staggering the grip to each. The women burned. Charred child in arms, the womb a crypt. Bueno, pues esto era esto que hemos escuchado. Lo último que hemos escuchado era Clan Septic, y previamente habíamos escuchado un tema de Pesta Porcina, dos bandas de lo más marranote que hay ahora mismo en el underground catalán. Te sigo sin oír, ¿eh? Oye, que... Ahora, es que es el micro 2, ¿eh? Yo creo que había, aquí han cambiado algo de la mesa y no nos han avisado. Aquí han cambiado algo porque sí, es este micro. Ya puedes hablar. Que se me ha ido el hilo, Se te ha ido, ahora es ya no, se te ha ido. ¿Puede ser? Ah, sí, bueno, que está... Que sí, bastante cochinoto lo que estamos escuchando hoy, ¿eh? Sí, sí. Tenía algo más de reserva, pero he dicho, va, vamos a dejarlo para otro programa. Con tranquilidad. Sí, con tranquilidad. Iba a poner ya... Bueno, ya. ¿Ahora qué vas a poner? Que eso que he visto por ahí rondando... Pues no, primero antes de esto que te he comentado, voy a poner otra banda que me pasó la gente de Clarisceptic, una banda de Turelló, se llaman Deftan 70. Esto es su maqueta, una maqueta en la que incluyen 13 temas, y la verdad es que bastante sorprendente. Hardcore así, bastante rapidete, tiene alguna influencia del Green, Power Violence y tal, pero bueno, a mí me ha gustado bastante. O sea, me ha sorprendido mucho que me pasaran así rollo maqueta. La presentación es muy oscura, un CDR grabado con, bueno, pues con una portada muy, muy, muy en negro todo. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Y bueno, pues me he puesto en contacto con ellos a través de MySpace y me dicen que están grabando ahora para un nuevo material que va a sonar mejor y tal. Y bien, bien, yo creo que te va a gustar y todo. Si te parece, vamos a escuchar dos temas con los que abren la maqueta. Dura un poquito, el primero dura 59 segundos y el segundo 1 minuto 10. Uy, qué mala señal, eso suena muy mal, ¿eh? Es todo lo contrario, yo cuando veo temas de un minuto digo, hostia, esto promete. Si no son cuñas, generalmente no me molan. Bueno. Solo para intros, ¿no? Solo es válido para intros. Pues bueno, vamos a escuchar esta banda que estrenamos aquí en el Ciudad Pudrida, es Deftan 70. Una banda de Turelló, y bueno, pues que esto nos hicieron Xavi de Clarisceptic, nos hizo llegar esta maqueta, y la verdad es que va a estar bastante chula. Vamos a escuchar dos temas y seguimos ya, y después ponemos eso que has visto y que te apetece escuchar. Lo que me chusta a mí. Ahí. Today we have no crime. No disease, no war, no aging, no suffering. Each of us is genetically designed to fit perfectly into our place in society, so everyone is happy. Por pues así sonaban Death Tan 70, no era tan, ¿no? No era para tanto, ¿verdad? No, la verdad es que no, a pesar de la presentación y lo que has dicho en minutaje. Bien, bien, hardcore es rapidete, guarrete, pero bueno, tiene un toquecillo así, bastante ochentero. Como tarjeta de presentación está bien. Está muy bien, está bien. Esperaremos la próxima grabación a ver qué tal y si nos la hacen llegar, porque la verdad es que a mí me ha gustado bastante esta banda. La intención, como dice el señor Buffarte, esa intención que tienen está bastante bien. Pues bueno, vamos con una novedad que nos llega desde Madrid, desde el sello Blondes Must Die Records, y se trata de Silla Eléctrica, una banda que, bueno, estamos hartos ya de ver, bueno, hartos en el buen sentido de la palabra, de ver en los top 10 estos del Maximum Rock and Roll, y que, bueno, que están pegando bastante, bastante por fuera. Hostia, yo creo que es el tercer trabajo que tienen editado esta gente, no sé muy bien, yo es el primero que consigo, sé que tienen un compartido y algo más en formato single, y esto que tengo aquí en mis manos es un... Dime. Aquí estoy ojeando en un fanzine. Sí. Que tienen un par de EPs, uno editado por el sello que has dicho, Blondes Must Die, y otro por Blind Hole Records. Vale, y el que está editado, sí, por Blondes, ¿es el de Tensión? Sí. Vale, pues ese es el que vamos a pinchar a continuación. O sea, que si dices que tiene otro compartido, pues esos eran tres trabajos. Sí, a mí me suena que tenían un compartido, pero igual, bueno, igual me equivoco, pero sí que me, no sé por qué, me da a mí. A mí que tienen un compartido. Y esto, bueno, pues es un trío que es dos chicas, una chica a la batería y una chica a la guitarra, y otro guitarrista que es el que era cantante de, y guitarrista también de Mule Train, de esta banda desaparecida que ya se ha separado de Madrid y que tantos buenos conciertos nos ha dado en diferentes puntos del estado y sobre todo aquí en Zaragoza, un par de buenos conciertos yo ya recuerdo de bastante majetes de Mule Train. Pues la verdad es que esta banda no suena mal, es un punk rock más sencillo que el que hacían con Mule Train, más en la onda igual que se está llevando ahora... Por los madriles. Que se está llevando por los madriles y también, bueno, también Barcelona, déjate ir, y Valencia, ¿no? En ese aspecto creo y que están... Y Galicia, sí, sí, vamos, algo que se está llevando, que se está estandarizando ya. Pero bueno, que está bastante bien, son dos guitarras, no hay bajo, dos guitarras, batería y, bueno, pues es un punk muy directo. A mí la verdad es que me ha gustado bastante este single llamado Tensión, que la portada también está muy chula, la portada me gusta bastante, el diseño, y incluyen cuatro temas de Sulisión, segundo tema llamado Gilipollas, estoy de que ya hayan nombres así, títulos tan directos, también es algo que agradezco cuando compro un disco, decir, mira, esto es interesante, ¿no? Para poner un título tan directo en el 2010, tiene que ser interesante. No se andan con metáforas, ¿no? Gilipollas. No, gilipollas y punto. Y porque todo lo han puesto en mayúsculas, si no el título este lo ponían en mayúsculas más todavía, ¿no? Lo aumentaría la fuente. Y bueno, la verdad es que está bastante chulo. Si te parece, pues vamos a escuchar el primer tema, el tema que abre la cara A, se llama Desilusión, y después seguimos con otra banda también parecidilla, en este caso de Barcelona. Venga, pues. Let's go. Bueno, y acabamos de escuchar Silla Eléctrica, como os decíamos, sus 7 pulgadas, editado por Blondes Must Die, llamado Tensión, con 4 temas. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí, podías haber puesto un par más. Un par más, hombre, pues que no tengo que darle la vuelta, pero bueno, tú tranquilo que ya sabes que lo seguiremos poniendo aquí bastante bueno, en el programa. Sí. Intentaremos conseguir los otros trabajos porque la verdad es que a mí me ha sabido poco este single. Y otra banda que estuvimos pinchando ya hace algunas semanas y que yo creo que el tema que he seleccionado te va a gustar o te va a interesar bastante, se trata de Fix Me, esa banda que surge de las cenizas de 150, de esta banda hardcore de Barcelona, que ahora, bueno, pues con Fix Me pues van hacia derroteos más punk rockeros, un poco no como esto que acabamos de escuchar de Silla Eléctrica, pero bueno, sí que en cuanto a sonido y actitud un poco va por ahí la cosa, de sonar más primitivo y más a local, ¿no? O sea, ser hardcore punk pero con el toque este más garajero y bueno, más a pelo. Y editaron a través de La Vida es un Mus el 12 pulgadas titulado Ni una sola puta lágrima. Ya estuvimos poniendo algún tema la semana pasada. Y para esta semana, pues... Bueno, la semana pasada, no, hace algunas semanas ya, porque ya hace 2 semanas que no estoy aquí. ¿Qué te has tomado permiso? Eso. Y bueno, pues veíamos que había una versión de Citizen Sarres empalmada con la versión de Decibelios, el tema de Citizen Sarres Number con el Electroshot de Decibelios, y bueno, pues estuvimos comentando de, hostia, ¿este habrá que ponerlo? Pues mira, pues hoy lo vamos a poner, porque yo sé que a ti estas cositas te gustan, de escuchar este tipo de versiones y más empalmadas unas con otras. Estas y, cosas que no tienen ningún sentido. A ti te gustan. Sí, la verdad es que sí. Y como no cuesta nada hacer feliz a la gente, pues te lo voy a poner. Claro. ¿Qué te parece? Me parece un detallazo por tu parte. Pues bueno, pues eso, vamos a escuchar el tema de Fix Me desde el disco Ni una sola puta lágrima. Esta banda que nace surge de una evolución de 150. Esto está grabado en enero del 2009 y editado hace bien poquito. Y bueno, pues son 11 temas, bueno, 12, porque estos dos van empalmados, 12 temas, 6 por cara. Y bueno, pues eso, hardcore a pelo, con toque bastante garajero en cuanto a sonido. Y nada, pues vamos a escuchar las dos versiones, que de dos grupos que no se parecen en nada, pero las consiguen juntar ahí y empalmar una con otra. Oye, fíjate. Y queda, no, y queda creíble, queda creíble. Y queda creíble. Pues venga, vamos con Fix Me. ¿Que te has traído algún disco de Lodoy o qué? No, pero esto que estamos escuchando es Arms for Christ, una banda de esta de la escudería de Manis de Bastard, Bastard Noise, de esta familia, tal, pues estas cositas raras que hacen esta gente también. Bastante chulo, la verdad es que hay un poco de todo. A mí me gusta, o sea, me sorprende que digas eso. Hombre, yo cuando me voy a pasear con mi búfalo por la ribera del Ebro, me gusta escuchar este disco. Te llevas el banjo también. También. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me cago en Dios cómo está el barrio! ¡Qué barbaridad! The ship loaf was a dry meal that evaded Curtis. Bueno, pues eso, que estamos aquí en, recordaros eso, estamos en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el Cita Pudrida, son casi las 8 y acabamos de escuchar Fix Me, y de fondo estamos escuchando Hands for Christ, esta genial banda para ir a pasear por la ribera del Ebro. Each millennium cultures are cracked like that. ¿Saben? Es un... Esto puede ser interesante para hacer un especial también, ¿eh? Sobre Manes de Bastards, Charred Remains, Bastard Noise y este tipo de bandas con las que militaban algunos de ellos, porque la verdad es que hay cada cual más peculiares. O sea, es muy, muy, muy interesante. Y lo digo en serio, ¿eh? No es coña. Vale, vale. Bueno, pues si eso, vamos a... Mientras hacemos tiempo a que lleguen nuestros invitados del programa de hoy, tenemos otro trabajo editado por Oídos Odio Sonoro desde Santander. Un trabajo curiosamente compartido entre tres bandas: Warketipe, Lords of Bukake y Sons of Ronson. La verdad es que es un trabajo complicado de poner todo entero aquí en el programa, puesto que, bueno, pues son tres grupos y tres temas. Los dos primeros temas duran 20 minutos cada uno, y el tercer tema dura 10 minutos, pero como es de Sons of Ronson, pues igual llama más de un oyente, nos echa los trastos por la cabeza, porque, bueno, pues es harsh noise así de este tipo. Y ya me lo dejarás ese CD. Un día que no vengas, me vengo con eso y un CD de Monarch y ala, y a cubrir el programa, ¿no? Pues la verdad es que ese resultó, me lo he bajado de hecho porque no sabía si tú vendías y tal. Digo, voy a apurar y te dejo el de, bájate el de Electro Zombies con Cutter, que también, claro, da bastante de sí. Pues bueno, pues la verdad es que, bueno, igual sí que podemos pinchar un tema. A mí, por ejemplo, es un CD que me encanta, o sea, me ha encantado tanto todas las tres bandas. Warketipe es una banda, sí que hacen doom, sludge muy denso, muy en línea de catedral y tal. Sus otros temas pues no son tan largos, pero aquí han metido un tema de 19 minutos, y no, de 20 minutos es este, y bastante tremendo. Hay que decir que el final del tema de Warketipe pues hace una colaboración Sons of Ronson y empiezan a pinchar así en plan harsh noise y tal, y bueno, pues queda muy muy curioso, queda un ambiente ahí bastante majo. Los of Bukake, que es una banda de sludge que está dando bastante que hablar, tienen un trabajo en solitario que también lo pincharemos algún... igual en próximos programas, que también está bastante interesante, denso pero muy elegante, un trío bastante potente que nos llega también desde Barcelona. Y Sons of Ronson, pues lo dicho, pues miles de aparatos, miles de sonidos, y bueno, pues te tiene que gustar mucho la ruidera y entender la música, como que puede haber otros tipos de música o de ruidismo, como para que te gusten, ¿no? Entonces, como son temas bastante largos, pues bueno, pues vamos a poner el de Warketipe, si te parece, colaborando con Sons of Ronson, y de mientras pues nos vamos preparando para nuestros invitados y eso, y esas cosillas, ¿no? Y nos fumamos un cigarro también, ¿qué te parece? Estupendo. Mientras degustamos este fantástico CD. Estupendo, estupendo. Repetimos, esto está editado por Odio Sonoro de Santander, hay tres temas, tres bandas, un compartido en CD, y la verdad es que está muy chulo de presentación, y vamos, si te gustan los sonidos densos y atmosféricos, pues te va a encantar. Pues seguimos aquí en la Seta Pudrida escuchando Warketipe y después más. We'll be right back. Thank you. Pues bueno, como os habíamos comentado, esto que suena es Warketype y como el tema dura 20 minutos, pues ya llevamos un buen trayecto de minutaje, ¿no? Sí, un buen rato. Un buen rato para que os hagáis una idea de cómo suenan y bueno, pues vamos a pasar ya a nuestros invitados, como os habíamos comentado, la gente de la Asamblea del Centro Social Ocupado El Adoquín y vamos a hablar dentro de un ratito con ellos. Pues como os comentábamos, tenemos aquí a dos de los miembros de la Asamblea del Centro Social Ocupado El Adoquín, un centro social ocupado que se ocupó el 15 de enero, ¿no? Dentro de las 2 semanas que habían unas jornadas de ocupación, se siguió adelante, o sea, esas jornadas se alargaron y por desgracia esta semana pasada, pues se desalojó. La verdad es que, bueno, como ya hemos comentado antes de entrar en antena, que como aquí en Radio Topo ya en distintos programas, incluso aquí en este mismo estapudio ya hemos comentado un poco todo lo que serían más actividades que hagáis a cabo, todo esto, pues bueno, pues vamos a ir un poco más hablando de hoy aquí del tema del desalojo y del tema de la próxima convocatoria para este sábado, una manifestación que hay a las 7 en la Plaza España. La verdad es que el despliegue policial bastante desproporcionado, ¿no? Un despliegue policial desmesurado por 4 personas que eran las que se encontraban en ese momento dentro del centro social ocupado, ¿no? Como contarnos un poco cómo resulta esa mañana, ¿no? A las 7 de la mañana creo que se presentan, ¿no? Sí, un poco más tarde, creo que fue 7:30, entre las 7:30 y las 8 de la mañana, aparecieron por allí. Nos sorprendieron haciendo un poquillo de guardia porque ya teníamos un poco sospechas. Y nada, aparecieron por allí sin avisar, sin llamar al timbre para ver si había alguien, sin hablar ni nada. Directamente se bajaron, sacaron el mayo y a reventar la puerta, a tirarla abajo y a entrar para adentro. Así que nos dio tiempo a subirnos al tejado, las 4 personas que estábamos allí, para intentar aguantar más de lo que se pudo al final. Intentar aguantar también y me imagino para así que fuera enterándose la gente, ¿no? Fuera corriendo un poco la voz y que pudiera haber un poco más de presencia, ¿no? Ante esta actuación tan desorbitada, ¿no? Sí, así es. La idea era aguantar todo lo posible en el tejado para que pudiese acudir toda la gente posible y hacer una respuesta contundente ante el desalojo. Les costó unos 20 minutos subir al tejado, donde estábamos allí con agua, algo de comida, nuestra ropa y demás. Y bueno, desde que nosotros nos asomamos al tejado, desde abajo nos empezaron a disparar con pelotas de goma. En principio pensábamos que estaban simplemente haciendo ruido para asustar y al poco nos dimos cuenta de que no, que nos estaban pasando las pelotas rozando, que a uno de los compañeros casi les da. Y eso, que vamos, fue una pasada, se les fue la olla muchísimo porque podíamos haber ido para abajo en cualquier momento. Yo creo que esto, vamos, no ha pasado por alto y por lo menos por una vez los medios burgueses, ¿no? Pues sí que han dado eco de esto, ¿no? Y la verdad es que es algo bastante, bastante inconsciente, no sé yo si en su manual en la loca academia de policía les deben decir que hagan estas tontadas, pero vamos, está claro que si tiras pelotas de goma de la gente que está en un tejado, aunque sea por el mismo susto, pues se puede ir abajo. La verdad es que, bueno, no sé, yo veo que a mí fue una de las cosas más chocantes que cuando me enteré del desalojo y de cómo había transcurrido, ¿no? ¿Qué reacciones habéis? ¿Qué tipo de apoyo? Hubo una rueda de prensa también, ¿no? Sí, eh, ¿Y qué tal? Porque ellos estuvo apoyando la asociación de vecinos del barrio, ¿no? Hombre, la verdad es que en cuanto al apoyo de la asociación de vecinos del barrio no nos podemos quejar, porque tanto en la rueda de prensa como en el día a día, como en comunicados que han sacado, ha sido un apoyo completo y, vamos, sin ningún tipo de reclamo. Y de eso no nos podemos quejar, aparte de la Asociación de Vecinos de Las Fuentes, pues también de la Asociación de Vecinos de La Magdalena y un montón de colectivos que nos han apoyado, que nos apoyan en el recurso que hemos hecho, pues porque el desalojo, en teoría, teníamos hasta el desalojo fue el jueves, teníamos hasta el viernes para presentar el recurso. Uh-huh. Entonces creemos que, aparte de que la orden de desalojo está mal dictada, creemos que deberían haber esperado hasta, por lo menos hasta que presentáramos el recurso. Pero verdad que también coincide que el sábado siguiente inauguraba Alianza Nacional un local a escasos 100 metros del centro social. Entonces creemos que no es coincidencia que se desalojara el jueves y no esperaran. Un desalojo más bien preventivo, ¿no? Igual. Más bien preventivo para evitar supuestos enfrentamientos, porque, como bien ha dicho ya bastante gente, desde la Asamblea Ocupa, desde los centros sociales, no se promueve ninguna actividad violenta, a diferencia de partidos neonazis como Alianza Nacional, cuya ideología es el racismo, la xenofobia y la violencia contra cualquier persona que no piense como ellos. Uh-huh. Entonces deja bastante claro que es qué tipo de gente está con ellos y qué tipo de gente está contra ellos. Entonces, de un centro social ocupado que promueve actividades para el barrio, han pasado a una sede de un partido nazi que lo que promueve es la violencia y el odio contra las personas. Uh-huh. Aparte de esto, como precedente también teníamos, ¿no?, que hubo una orden de desalojo previamente dos semanas antes o tres, ¿no?, que os daban 48 horas para... Sí, bueno, justamente después de las jornadas que acaban el día 31 así, nos llegó el primer aviso y luego a la semana nos llegó lo de pues que nos daban 48 horas para desalojar. Pasó el tiempo y han pasado, pues desde que llegó la carta, más o menos yo creo que han pasado unas dos semanas y pico. Yo creo que el lunes de la semana pasada hacía aún dos semanas, o sea que dos semanas largas, casi tres, desde que teníamos la orden de desalojo hasta que la han cumplido. Y desde esa notificación de tenéis 48 horas para salir de ahí, no os ha llegado ningún papel más, ni ninguna notificación, ni nada, ¿no? O sea que ha sido ir un poco, justamente cuando habíais vuelto a retomar, ¿no?, habíais salido del estado de un poco de a ver qué pasaba, ¿no?, y volver a retomar la actividad, que es lo que más vida le da al centro social, ¿no? O sea, sí, un poco... Estaba claro que lo que querían ellos era, pues, apagarlo, callarlo. Entonces, pues, en cuanto se han dado cuenta de que seguíamos adelante, de que bueno, que pese a la amenaza de desalojo, pese a lo que ellos intentaran, pues, que se iba a seguir adelante, es cuando han venido por nosotros. Durante... A ver. Ahora me cogen. Que durante el desalojo, o sea, vosotros os desalojaron y una vez que os bajaron del tejado, ¿qué pasó en ese tiempo entre la bajada del tejado y que pudierais salir a la calle? Porque pasó bastante tiempo, ¿no? Sí, bueno, la historia fue, una vez que consiguieron llegar hasta el tejado ellos, directamente se subieron unos 10 policías al tejado. Nosotros intentamos ponernos en los sitios más inaccesibles, porque nuestra estrategia era esa, jugar con nuestra propia inseguridad para que ellos, pues sabiendo lo que son, sabiendo cómo actúan, pero aún así, por su propia, no sé, para que no les pudiese caer un marrón, pues se suponía que nos iban a jugar nuestra vida. Y ni muchísimo menos, directamente vinieron a por nosotros, que estábamos encaramados en el borde del tejado, nos engancharon para sacarnos de ahí, que podíamos haber ido para abajo, y ya en 5 minutos, desde que llegaron hasta arriba, estábamos dentro del edificio con ellos. Primero nos metieron en una habitación a los 4 juntos. Desde el primer momento las amenazas fueron constantes para de que nos iban a pegar y demás. Y ya después nos fueron separando. Primero cogieron a uno de los 4, se lo llevaron a la habitación de al lado, que estaba separada por unos cristales. Fíjate tú si lo podían haber escondido en cualquier otro sitio, pero se lo llevaron a la habitación de al lado y a los otros 3 nos dijeron que mirando para la pared, mirando para lo contrario, toda una especie de tortura psicológica para intentar sacarnos lo que ellos querían oír, que desde el principio insistieron mucho en que nosotros declarásemos que no había nadie más en el edificio. Que eso ya les daba vía libre para tapiarlo, incluso para... Ellos nos decían que lo iban a tirar el edificio abajo, entonces que si había alguien más escondido por el edificio, que era bastante grande, muchos escondrijos donde tendrían que haber buscado durante mucho rato, pues que no hubiese, que si le tiraban el edificio abajo y había alguien más escondido y alguien moría, la responsabilidad iba a ser para nosotros. Entonces estuvieron insistiendo durante todo el rato con eso. Luego ya nos fueron separando de uno en uno, nos cachearon pues de forma bastante violenta también. Nos separaron a cada uno en habitaciones distintas que no nos podíamos ver y ya pues iban entrando y saliendo con distintos tipos de amenazas. Venían con un palo de algo más de un metro de longitud, bastante gordo, incluso con estrías y demás. Una cosa muy curiosa, que debía ser el palo de amenazar o algo así lo debían llamar entre ellos. Pásame el palo de... algo así era, como el palo de amenazar, algo así. Y entraban y con el palo en la mano y apretándose los guantes, pues que les dijésemos lo que querían oír. Que hasta entonces habían portado bien con nosotros, pero que la cosa iba a cambiar si no declarábamos lo que ellos querían. Entonces nosotros desde el principio teníamos muy claro lo que íbamos a hacer, no declaramos absolutamente nada y con eso se quedaron. Y luego la gente que permanecía en la calle o que fue acudiendo a la llamada del desalojo, como... Sí, la respuesta fue rapidísima. O sea, nosotros en cuanto subimos arriba empezamos a hacer llamadas, luego ya pues la gente se fue llamando entre ellos y la respuesta fue inmediata y contundente. Yo cuando me estaban interrogando lo único que oía eran los gritos desde fuera de no estáis solos y demás. Entonces eso fue muy importante para nosotros en ese momento. Que vamos, para ser un día laborable, pues aún se juntó bastante gente, ¿no? Sí, la respuesta fue, él estuvo más desde el principio en la calle. Yo no sé muy bien la cantidad de gente que había, pero... Sí, vamos, yo llegué a eso de las 8 y 20 de la mañana y estaríamos como 10 personas y en cuestión de 20 minutos, media hora, ya estaríamos ya cerca de 40, 50 personas. Y yo que sé, momentos de tensión típicos, incluso algún que otro enfrentamiento con la policía, un compañero fue agredido. Yo me libré por los pelos, gente, o sea, realmente momentos de tensión todo el rato, pero vamos, sin más, tampoco fue... Hombre, estuvo bien porque realmente para ser un jueves por la mañana a las 9 de la mañana hubo bastante respuesta de sobre todo de vecinos, de gente que apareció por ahí espontáneamente y pues a mostrar su rechazo contra eso. ¿Cortaron la calle y cuánto tiempo se estuvo ahí con el barrio tomado por la policía? Pues yo me fui a las 2 de la tarde... Y bueno, estuvimos de concentración hasta alrededor de la 1:30 de la tarde allí, lo que es en la calle Cortada. Y a la 1:30 de la tarde pues se salió pues a caminar por las calles un poco pues para que los vecinos y las vecinas se enteraran de que estaban desalojando el centro social y para que por lo menos tuvieran que caminar un poco, un rato, y se entretuvieran, que hicieran algo más que tomar café. Además hacía frío y no va a ser que cojan frío, sí. Que anden un poquito. Pues bueno, para decir, bueno, el día de la reivindicación oficial, ¿no? Va a ser este sábado, ¿no? Este sábado 20 de marzo a las 7 en la Plaza España, que ha convocado una manifestación que es una manifestación por la ocupación y contra el reciente desalojo del adoquín. Y bueno, que algo que contarnos sobre... Va a incitar a la gente que venga y esas cosas. Pues nada, hombre, más que nada, que no se pierda la fuerza que tenemos ahora, que la gente que dé por hecho que vamos a volver, que cuanto antes volveremos, y que ahora es el momento de mostrar su rechazo contra, pues yo que sé, contra la especulación del gobierno, porque ya no es la especulación de un ente privado o de una inmobiliaria, porque es especulación del Estado pura y dura, de un edificio vacío y pagando alquileres en otros lugares y... Simplemente nos quieren callar que no lo van a conseguir. Que ayer fue el adoquín, mañana será otro sitio. Porque lo que es el edificio del adoquín, ¿sabéis que empezarán a romper cosas? Hombre, cuando ellos entraron, según nos han comentado los compañeros que estuvieron dentro y según se oía desde fuera, se dedicaron a destrozar cosas a base de hostias. Sí. Bueno, a destrozar cosas y a robarnos. Porque sabemos que pues teníamos dinero y ese dinero no está. Teníamos algunas cosas que han desaparecido, tonterías como pueden ser unos pantalones o como pueden ser tonterías, pues que esto me gusta, esto me lo quedo. La verdad es que se lo pasaron en grande, porque tiraron todas las puertas abajo, incluso puertas de habitaciones pequeñas totalmente de cristal, o sea, con las paredes de cristal que se veía al interior, daba igual, reventaban todos los cristales, derribaron muros, o sea, se lo pasaron en grande. Había una guitarra también, cuando nos dijeron de recoger... El poco tiempo que nos dieron para recoger nuestras pertenencias y metiéndonos prisa, pues fuimos a recoger una guitarra, un radio casi que había por ahí. La guitarra estaba totalmente destrozada, se ve que no les debe gustar mucho la música. Había otro radio casi al lado también destrozado. Igual es que intentaron tocarla y no... Y no sabía ni bien, ¿no? Algo así debió ser. Joder. Sí. Vaya, o sea que después, para que vayan diciendo, ¿no? Bueno, y cuando fui a coger el dinero de la caja, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando vi que los billetes habían desaparecido, las monedas gordas también, habían dejado los céntimos, las de 20 céntimos, demás, un montón de monedillas que les abultaban demasiado, pero lo gordo se lo habían llevado para los cafés que se tomaron después o para los estupefacientes que estuvieron consumiendo por la mañana, porque la verdad es que sus caras denotaban bastante consumo de no sé muy bien qué sustancias se meten para venir más animados a desalojarnos. Pues que había alguno que tenía la mandíbula un poco, que le bailaba, ¿no? Un poco bastante. Deben ser unos chicles especiales los que comen para los desalojos y todo este tipo de cosas. Chicle de desalojo. Sí. Pues bueno, pues oye, muchas gracias por haber venido aquí y esperamos que la próxima vez pueda volver a teneros aquí para anunciar la apertura de otro centro social ocupado en Zaragoza, que buena falta le hace. Si acaso recordar la convocatoria. Sí. Sí, pues nada, eso, el sábado a las 7 de la tarde en la Plaza España, manifestación en contra del desalojo del Centro Social Ocupado de la Adoquín y por la ocupación, y que os animéis todos a venir, que os animéis todos a ocupar y que estéis con nosotros, porque nosotros estamos con vosotros. We'll be right back. empezamos con la agenda de conciertos. El jueves 18 de marzo en el Refugio del Crápula a las 8 de la tarde y organizado por Malarraza y Arrebato, tenemos a Vemus Caos, una de las bandas más destroyers sobre el escenario del panorama punk estatal. Desde Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, este trío descarga un poderoso punk divid de mala vida. No vienen de nuevas, ya tienen editada una demo compartida con Surrat, un split EP con Riser y un LP compartido con los peruanos Confronto. Su sonido es un rudo punk influenciado por bandas como Mob 47, Discharge o Doom, en el más puro sentido del estilo. Junto a ellos estarán tocando dos bandas locales, por un lado Ababaura, una nueva formación zaragozana que combina punk, hardcore y rock. Y a última hora se ha unido al cartel, aunque no lo veáis en los carteles en papel, un estreno. Tenemos a los Pol Pot Cutap, estreno prometedor de esta banda influenciada por grupos como Joy Division, Whippers. Y bueno, pues nos encontramos aquí una banda de rock, punk tranquilo e intenso, con miembros de Rottenmeier and the Psychopunks, Down to Agony y Desequilibrio. Y ahora os dejamos con una canción de Vemus Caos. El viernes 19 de marzo a las 8 de la noche en el Centro Social Autogestionado en Restida, en la calle San Cristóbal, pues hay uno de los actos de una de las actividades previas a la novena marcha a la macrocárcel de Zuera. En esta ocasión pues habrá la charla de la cárcel de los sin papeles a cargo de Te quedas donde quieras de Barcelona y de Ningún mantero en prisión a cargo de la red de apoyo a sin papeles. Todo esto está convocado y organizado por la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. Girl, El sábado 20 de marzo a las 7 de la tarde y desde Plaza España y convocada una manifestación por la ocupación contra el reciente desalojo del centro social ocupado El Adoquín. Y tras la manifestación, eso de las 8:30, bueno, nos dicen que se abren las puertas a las 8:30, pero que el concierto empieza a las 9:00 en el Arena Rock, en la Plaza Otrillas, en San José, pues hay la presentación del nuevo trabajo de Black Matadero. Black Matadero, que es una bofetada sonora directa a tu cara, es energía hecha música con una actitud positiva y fiestera que ha quedado reflejada en cada puesta en escena, influenciados por el mundo del hardcore y del death metal, combinando ambos estilos. Black Matadero llevan desde el 2006 tocando con multitud de grupos, tanto del ámbito nacional, explorando poco a poco todo el territorio, así como con grupos de otras nacionalidades. Acompañándoles estarán Dharmas, una banda que nos dicen que están presentándose a sí mismos, ya que es su primer concierto, y estarán Miss Kaffer, este cuarteto que editó a través de Mala Razón, compartido con Almax, y que os vamos a poner a continuación. Decir que el concierto cuesta 5 euros, incluye un CD de Black Matadero, o sea que la verdad es que está bastante interesante. Pues nada, vamos a escuchar, como no tenemos lo de Black Matadero, otra banda que tenemos pendiente de traer aquí a los estudios de Radio Topo, que nos presenten este disco, pues ponemos un tema de Miss Kaffer, no sé qué tema has seleccionado para la ocasión. Sueca. Sueca, pues vamos a escuchar Sueca de Miss Kaffer desde su compartido con Almax. Son sus creencias políticas. Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. Y ya nos hemos ventilado la agenda. Qué extraño se me hace, ¿eh? No ir a toda pastilla con... Sí, no, comparado a otras semanas que siempre se nos queda algo fuera y tal. Y bueno, pues la verdad es que esta semana, pues como son 4 convocatorias que hemos reunido, también la verdad es que no hemos podido indagar mucho. Seguro que después veremos algo que se nos ha quedado fuera, pero entre el tema laboral de esta semana, que nos ha coincidido los dos, pues hemos preparado el programa un poco así. Algunos se nos escapa, pero bueno, lo que es exactamente de Puni Hardcore, creo que lo hemos cubierto, sí, todo. Si no nos perdonáis, o si no, nos enviáis mails a ciudadpudrida@gmail.com con las convocatorias, que esas sí que no se nos escapan nunca. Pues no está mal, ¿eh? No está mal como idea. Parece? Pues bueno, aprovecharemos para seguir poniendo novedades hasta las 9 de la noche. Bueno, novedades y otras no tanto, pero bueno, más material sonoro. Vamos con una banda de Santander llamada The Awake, una banda que nos ha hecho llegar su CD, Alberto de In My Hair Empire. Ya sabéis que os hemos ido poniendo bastante material últimamente de este sello de Bilbao, bueno, de la periferia de Bilbao. Y esto está editado también, aparte de Image Empire, por Three Point Records, un sello también de La Felguera, Asturias. The Awake es una banda de hardcore vieja usanza. He dicho Santander, pero ahora empiezo a tener mis dudas de si realmente son de Santander o son de Asturias. Yo creo que igual son de Asturias también. Aparte, musicalmente, vamos a poner dos de... cantan en inglés y en castellano. Este quinteto, pues la verdad es que me recuerdan bastante Intolerance cuando cantan en castellano. Tienen un deje, el estilo es un poco parecido, o sea, sí, hardcore bastante influenciado por el hardcore americano de los 80, ¿no? Incluso se marcan una versión de Youth of Today, y la versión de Can't Close My Eyes. Y bueno, pues la verdad es que a mí me han recordado bastante a Intolerancia en algunos casos. Igual es que como ya ves que vienen de esa zona y hardcore y la voz, pero bueno. Te sugestionas tú solo, ¿no? Sí, pero tienen un deje. Pues pero vamos a escuchar alguna en castellano. Pues sí, vamos a escuchar de hecho dos. La de Fuego y Cenizas, que vienen seguidas. Las dos únicas que tienen castellano, Fuego y Cenizas y Líneas Paralelas, que van seguiditas. Ponemos estas dos y ya veréis. Igual hay un cacho un poco más metalero que no Intolerance, pero bueno, la última época de Intolerance también era bastante metalera, hay que reconocerlo. ¿Y esos temazos qué número hacen? Pues hacen el número 5 y el número 6. Okay, mira, qué bien. Justo el que tenías, ¿no? Le sucedo, la diferencia no es más que enteros, no es vacíos para tapar la triste forma de actuar. Hipocresía y burdos cuentos, justificar todos tus actos. Te has convertido una vez más en lo que decías soñar. Buscas y buscas nuevos pretextos, pero el pastel ya se está viendo. De dónde quieres diferenciar, comienza ya a demostrar. Tu política no es más que un mero juego para engordar tu vano ego. El mismo odio palpitando, la misma mierda de orgullo falso. Alardeas igual que ellos, has plantado la diferencia entre nos. Demuestra que eres algo más, no una marioneta. Intentas comprarme con cinismo, tú solo miras por ti mismo. Diferente bandera, mismo rey. Y no sé, me nubla el pensamiento. Demasiadas cenizas que son pasto del fuego y claras absurdas muestras de irracionalidad. Esto es tal como lo siento. Y no sé, me nubla el pensamiento. Demasiadas cenizas que son pasto del fuego y claras absurdas muestras de racionalidad. Sí, compañero, tenías toda la razón. Tienen un deje, ¿no? Esto apesta de Intolerance. Pero está muy chulo, la verdad. Y bueno, otro día ya ponemos alguno de los temas que cantan en inglés, que bueno, pues recuerdan más a Youth of Today y bandas así, pero bueno, está bastante majete este grupo. Tenía ganas, lo había visto en bastantes flyers y tal, y bien, no, hardcore. De vez en cuando escuchar hardcore de toda la vida está muy bien. Claro, no inventas nada nuevo, pero está bien. Pero está bien, joder, te hace saltar y esas cosas. A ver, ¿con qué cochinada nos vas a sorprender? Pues te voy a sorprender con una cochinada que se llama Radio Cassette. Y Radio Cassette es un recopilatorio que se ha salido de descarga gratuita en internet. Y también, bueno, pues han hecho algunas copias físicas. Es un recopilatorio que se llama Inicios del Noise Green en España, desde 1990 a 1995. Esto está editado por Romf Records, este sello que ya salía en el Sotapudía en el fanzine y que hemos puesto algunas cositas aquí y tal. Y bueno, pues tiene algunos discos en descarga, ediciones que te las descargas y te viene con la portada y todo, y te la puedes hacer tú, pues un CD tal cual, con la rosquilla y todo. Y bueno, pero también han hecho, como ya digo, algunas copias. Esto a mí me lo envió Popeye del Caso Quijo, cuando me dio lo del caso, pues me envió esta copia que tenía él también, sí, para tenerla. Y la verdad es que, joder, pues como persona que aparezco igual aquí con 6 o 7 grupos míos. O sea que me hace bastante gracia. Esto es un recopilatorio de la escena Noise Core Green Noise en el Estado español de 1990 a 1995. Y como dice en el artwork, dice aquí se incluyen 99 bandas, la mayoría de las cuales contaban con unos recursos mínimos y grabaron su material simplemente con un radiocassette. A todas estas bandas va dedicada esta recopilación como homenaje a aquellos ruidosos años. Esto está recopilado por Manuel Cubas, de responsable de Rough Records, y en el 2007, y tiene una duración total de 1 hora y 15 minutos, 99 grupos. El tracklist lo han puesto en orden alfabético y aquí encontramos pues algunos de los grupos más singulares de aquella época, bueno, pues los que en los 90 pues solíamos ya leer fanzines y tener nuestras bandas e intercambiar cosas, pues todo aquel que nos esté escuchando, pues supongo que les sonarán. Algunas que son más de greencore, lo que han incluido temas, más, los temas más noise, ¿no? Pues salen de green, salen bandas como Germen o Violent GD, Slash Dementia y tal, que bueno, que son mucho más greencore al uso, pero también hay una gran cantidad de bandas criminales y proyectos de la época, como Agacoples, como Agonía Acústica, como Brigada Bichera, como Cagonícer, como Caspa, como Cazuela, como Diarrea Cerebral, el experimento de Paco, no sé qué más decirte, Freidora, Greñator, Green Cólera, Infección Crónica, Inmundicia Macabra, Irritación Extrema, La Suegra, Electropills, Liquidillo de Container, Machaca Cráneos, una gran banda de Palencia, por cierto, Nevera, Pantalón Grinder, Patata, Pepito, Pescado, Pestufator, Petabravas, Pizarra, Uproar, Potabilizadora, podría estar diciendo así, hasta los 99 grupos que, vamos, bandas que aparecen aquí. Salamícer. Que dedicaron tanto tiempo a buscar el nombre de su grupo como a componer sus temas. Sí, o sea, yo creo que le dedicaron más a buscar el nombre del grupo que a componer sus temas. Pero bueno, que a todo como documento histórico, y está muy bien, está muy divertido. Y para la selección de hoy vamos a poner el corte 62, que es Oña, que es uno de los proyectos paralelos que tenía la gente de Feto. Feto era una banda más greencore, green noise, así como podía ser Psychotic Noise y tal, que eran de Burgos o de Palencia, no recuerdo muy bien, y era un proyecto que tenían ellos paralelo, Oña, y que bueno, en su momento pues también se dejaron ver en infinidad de fanzines y tal. Logotipo, el cual, tanto el de Oña como el de Feto, hizo el señor Juan Calvellido, que ahora es un dibujante del Diagonal, y que en esa época este señor, creo que la mayoría de logotipos que de estas bandas las hacía este ilustre personaje. O sea que vamos a escuchar Oña, un tema algo cortito, creo que dura un minuto o algo así. Menos. Bueno, pues vamos con Oña, un poquito de representación del greencore noise de principios de los 90 en el Estado. Esto es lo que hacíamos. Ya decía yo, ¿por qué solo querrá poner un tema siendo que dura tan poco? Dios mío. Nada, desde aquí avisar a la Comisión Técnica de Radio Topo que no hemos roto nada, que es que esto suena así, ¿eh? Tranquilos. Después llama gente y escribe gente diciendo que, bueno, que metemos grupos de baja producción, ¿no? Musical. Pues sí, ¿qué pasa? Es lo nuestro, sí. Bueno, pues vamos con algo más audible, algo más bailongo. Vamos con una banda de punk al uso, una banda que ya lleva bastantes añitos, concretamente desde el 96, ellos son El Trono de Judas, una banda de Iruña, que ha editado bastantes trabajos, gran parte de ellos a través del sello de Bilbao de Tebanaketak, Y han editado hace poquito este directo que tenemos aquí en nuestras manos, que se trata de un CD y un DVD. En el DVD incluyen conciertos de... Bueno, DVD de 2 semanas por tierras mexicanas de la gira de México del 2008 que hicieron. Después también incluyen, bueno, pues un poco así del 96 al 2009, los 13 años del Trono de Judas. Y después un extracto del directo contra el TAF de la canción Palestina, que dieron en el 2009, en enero del 2009 en Gasteiz. En el CD incluyen 26 temas de, bueno, pues de, en directo, en el concierto contra el TAF. De hecho, este disco se llama Directos contra el TAF. Y bueno, pues es un concierto del Trono de Judas, esta popular banda de punk rock de ahí de Iruña. Creo que sí, el precio del CD más el DVD es de 6 euros, o sea que bastante bien. Y 1 euro de cada CD iba destinado a la caja de resistencia de los detenidos el día del concierto en la manifestación de Urbina. O sea que el mismo día que hubo un concierto, pues hubo una manifestación bastante reprimida por los cuerpos de seguridad. De eso creo, ¿no salía un artículo en el Tupa? Sí, salía un artículo, sí. De las hostias que habían repartido ahí. Que se habían despachado bastante a gusto. Y bueno, en el concierto podemos oír comentarios que ellos mismos hacen respecto a lo que pasó por la mañana. Pues eso, 1 euro de cada CD va destinado a esto, o sea que bastante bien. CD más DVD, 6 euros, y encima sabes que 1 euro va destinado a Caja de Resistencia. O sea que bastantes motivos ya para hacerte con él. Pues nada, vamos a escuchar un tema de este directo del Trono de Judas llamado Choco Bicilic. ¡Gasteche, Gasteiz! ¡Para todos, movimiento de preocupación! Un día por la noche, cuando nadie miraba y todos se dormían, tíos de gasolina corrieron por tus venas, el humo negro intenso de la chispa fascista. ¡Fascistas! Tíos de gasolina corrieron por tus venas, el humo negro intenso de la chispa fascista. Las ilusiones negras, tus sueños empañados, mi mente travestida, tu cuerpo magullado. ¡Quémala! Tancas abrieron tu sangre, luego sacaron tus ojos y te cortaron la lengua. Te prendieron con fuego, con fuego, con fuego. Nunca encontraron tu cuerpo, nunca encontraron tu cuerpo, nunca encontraron tu cuerpo, nunca encontraron tu cuerpo, nunca encontraron tu cuerpo, nunca encontraron tu cuerpo, nunca encontraron tu cuerpo, porque eres un sentimiento. No estuviste nunca muerto. Caco, bota a ver, chaval. Y esto será el Trono de Judas en su directo. Y me temo que ya nos tenemos que ir despidiendo. Sí, porque son ya casi las 9, ya llegamos casi a las 9 de la noche. Y nos vamos a despedir con un adelanto de un concierto que tenemos previsto a medias entre Mala Raza y Ciudad Pudrida. Un concierto que ya os comentamos, de Dishammer junto con Don Tu Agony, que tenemos previsto para el 30 de abril. Y bueno, pues el sitio aún no tenemos un sitio de reserva, pero el sitio oficial no lo tenemos aún claramente esta semana. Yo espero que para el próximo martes ya tengamos el sitio atado y bien atado de este concierto, porque la verdad es que es un concierto que vamos, llevamos detrás de esta banda de Dishammer, una de las bandas revelaciones dentro del metal, por así decirlo, del año pasado, que editaron un fantástico disco llamado Vintage Addiction con el sello americano Hell's Headbangers. Y bueno, pues ¿qué tiene peculiar Dishammer? Dishammer ya de entrada tiene la garantía con los componentes que tiene. Pues encontramos a gente de Looking for an Answer, de Mo, de Like Peter at Home de This Nation, junto con todos ellos de Madrid, junto con el batería de Machetazo, con el señor Dopi, que en esta ocasión pues se le da por cantar en esta pedazo de banda, esta singular banda. Y bueno, pues ¿cuál es el resultado? El resultado es una mezcla, por así decirlo, de punk, una base punk con un sonido black metal, thrash. Algo, pues bueno, pues coges a Discharge, coges a Bathory, coges a Celtic Frost, pum pum, lo metes ahí en una coctelera y con algo de Motorhead y te sale lo que sería Dishammer. La verdad es que a mí este disco me encanta lo que han conseguido, el clima que han conseguido en su música Dishammer, y bueno, y yo creo que mucha gente, los que han podido hacerse con el disco, pues piensa lo mismo. Este disco, la verdad es que aún no se ven muchas distis por aquí, porque está editado por un sello americano y bueno, pues se puede comprar directamente contactando con alguno de los componentes de la banda. Y en alguna disti creo que tienen copias, pero vamos, cuando no está editado aquí en el estado, pues no hay no están las distribuidoras inundadas con copias del disco de Dishammer. O sea que si lo veis por ahí y os interesa, haceros con una copia antes de que vuelen, porque igual no lo veis más. Eso mismo. Pues nada, esta banda la tenemos aquí el 30 de abril, pedazo de concierto, y qué mejor que tener a los Don Tu Agony acompañándoles en esta cita. Yo creo que va a ser un concierto bastante majo. La semana que viene esperamos ya deciros el sitio definitivo, y bueno, pues nos vamos a ir con el programa de hoy, pues escuchando el tema que abre este disco, este Vintage Addiction, pues de Dishammer. El tema se llama Smoke of Death, un temazo, y nada, pues la semana que viene más, que te toca a ti solo, que yo trabajo otra vez. Ya veremos a ver qué hacemos. Venga, hasta la semana que viene. Chao. Llegamos a defendernos, son heridas.